y que fumas, que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie, dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Otro ejemplo, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera. O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo. Y que el Mediterráneo te horroriza. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Dime cosas que me lleven a la hoguera directamente. Dime, dime, dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas. ¿Cómo? Yo no creo en la igualdad. Cosas terribles, como que tú me quieres, aunque no soy de tu sexo. Que me quieres con locura y para siempre, como querían antes. Las hembras de la tierra. Desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político.